day. You were far away. And I didn't ask you why. What could I say? Buenas noches. Ya sé, hace muchísimo que no sabéis de nosotros en directo. Pero es lo que tiene estos tiempos revueltos. Bueno, estamos aquí en la caja diáfana. Estamos dos de todo el equipo, ¿vale? Pero aquí representando y además mandándoles un abrazo muy fuerte. Soy Pat y estoy con mi compañero Pablo. Buenas noches, Pat. Buenas. Y bueno, pues le mandamos un abrazo fuerte pues a Begoña y a Elena, que en este episodio no están, pero los llevamos ahí con el corazón, ¿no? Y volverán. Sí, sí, totalmente, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos y yo estoy súper ilusionado de volver otra vez aquí al presencial, porque uno al final echa de menos estas cosillas, ¿no? El ponerse delante del micro, el tener la posibilidad de tener una conversación que no sea videoconferencia de pantalla en pantalla. Entonces es fantástico, ¿no? El además es nuestro último programa del año, Pablo. Madre mía, las expectativas están por las nubes. Totalmente, totalmente. Bueno, pues hemos estado pensando y Pablo y yo compartimos una pasión. Yo como hobby y él como señor profesional que es. Aunque, como hobby también, Pan, no te equivoques. Y lo que pasa es que le saco los colores y por eso dice esas cosas, pero en realidad es como súper profesional, ¿no? Y es que si algo nos apasiona, pues es el tema de las artes escénicas, ¿vale? Y de eso nos gustaría tener así una pequeña conversación, ¿no? ¿Qué cómo lo veis? O sea, este tema, y además lo estábamos debatiendo incluso, ¿qué va a ocurrir con las artes escénicas en este contexto tan brutal que tenemos? Pues es una buena pregunta. ¿Qué va a pasar a partir de, bueno, de ahora? Te escucho como muy bajo. ¿Me escuchas como muy bajo? ¿No te escuchas tú muy bajo también? Sí, lo que pasa es que yo al final, como me escucho a mí mismo, no sé si es cuestión del micrófono. A ver, puedo alzar un poco la voz, pero no creo que eso sea la solución. No, mira a ver otro micro, a ver si, conseguimos. Porque te oigo así como en ultratumba y entonces. ¿Ahora este qué tal? Mucho mejor. Vale, pues me lo voy a ajustar un poco. Perdón por todo esto. Ay. Muy bien. Así. Vale. ¿Dónde estábamos? En el futuro de las artes escénicas. Sí. Es un futuro incierto. Ahora sí que me escucho eso. Ahora sí. Ahora ya te escucho. Vamos. Ahora sí. O sea, me había olvidado lo que era esto de la radio, lo que era escucharse a uno mismo. Bueno, yo, como siempre, pido mil disculpas a la audiencia. Acordaros que somos novatos, estamos aprendiendo esta parte técnica, ahí la hacemos como podemos. De hecho, a mí me traen aquí, me sueltan aquí dentro y venga, habla, ¿sabes? O sea. Sí, en plan de... Pablo ha pasado de esa parte súper estructurada... que viene de serie, ¿no? Supongo que como actor el hecho de prepararte el tema y demás a la improvisación pura y dura. Llega y es, ya, toca hablar. Lo peor de todo es que yo al principio me hacía mis escaletas, me hacía mis guiones para los programas y claro, y aparte de estar con vosotros al final uno ya improvisa y se le contagia todo. Totalmente. Entonces, Pues eso, estábamos hablando de eso. ¿Qué dificultad no tenemos ahora para el tema escénico? Y además es que no se augura... Yo creo que se augura una crisis potente, ¿no?, en relación a las artes escénicas, obviamente como profesional, pero incluso las personas que somos amateur o lo tenemos como hobby, resulta, no sé, un poco difícil, ¿no? ¿Qué te parece a ti? Yo creo que sí, yo creo que nos va a resultar cada vez más difícil, sobre todo si lo que buscamos es... esas artes escénicas, ese teatro, juntarnos en un escenario y tener un público delante. Eso creo que, bueno, con todo el tema de la pandemia nos, o sea, se dificulta muchísimo. Y no solo con eso, sino ya de antes estamos viendo cómo las siguientes generaciones van perdiendo esas ganas de estar viendo una obra de teatro, estar delante de un evento en directo, y están aceptando, están adaptándose a ver las cosas en diferido. Uh-huh. Me pongo un ejemplo de ahora los conciertos se ven a través de plataformas incluso de videojuegos, como puede ser el Fortnite. Los conciertos ahora se ven a través del Fortnite. Entonces ya eso que teníamos nosotros de vamos a ver un concierto se está perdiendo. Y si eso se está perdiendo, imagínate lo de vamos a ver una obra de teatro. Madre mía. ¿Crees que entonces la transformación del teatro sería pasar al streaming? Yo creo que, a ver, hay una vía, y es verdad que en esto yo creo que las tecnologías como YouTube nos han dado un pie a un Juan Palomo, ¿no? Un yo me lo guiso, yo me lo como. A día de hoy tenemos mucho más fácil, mucho más que antes. Hablo de tiempos antaños, de cuando éramos pequeños. Ten cuidado con lo que dices, pequeño jovenzuelo. No, pero yo cuando era pequeño los móviles no tenían cámara, no podías grabar. Cuando yo era joven no había... Por eso. No había ni siquiera móviles, ¿qué me estás contando? Bueno, pero me refiero, en este... Mira cómo se ríe. En este ámbito estamos los dos en el mismo barco, porque no podíamos hacerlo nosotros en casa. Para hacerlo en casa tenías que comprarte una cámara de vídeo. Y la tenían uno de cada... O sea, 50 personas, como mucho. Era como una cosa que la gente no compraba. Una cámara de vídeo, y menos para hacer tus cortos. Era como la gente que estudiaba... pues en la carrera de artes escénicas o la carrera de dirección compraba una cámara, pero el usuario de medio no tenía una cámara. A día de hoy todos tenemos dos cámaras mínimo en el ordenador y en el móvil, y podemos hacer nuestros pequeños monólogos, podemos hacer nuestras pequeñas historias con los filtros, con los fondos. Nos ha dado una amplitud a hazlo tú, ¿sabes? Pero, ¿y eso no es contraproducente respecto al tema de la profesionalidad, o cómo lo ves? A ver, intrusismo siempre ha habido, pero yo creo que alguien que hace, o sea, un youtuber, por ejemplo, que se pone delante de la cámara y empieza a hablar, creo que jamás se va a definir a sí mismo como soy actor, ¿sabes? Yo creo que se está como creando diferentes vías, o sea, por ejemplo, ahora mismo con las herramientas de edición que te da, por ejemplo, TikTok, puedes hacerte historias, puedes hacerte... Bueno, como tenemos gente de todas las edades, la gente ya sabe lo que es Facebook, pero ¿qué es eso de TikTok? No vaya a ser que me pilles a alguien a contrapié. No pasa nada. El disclaimer, TikTok es una herramienta, es como una especie de red social para subir tus vídeos de 15 segundos, 20... en la que te dan muchas herramientas para cortar, para poner un fondo de pantalla diferente, ponerte un filtro en la cara. Eso hace 20 años era impensable. Y ahora lo tenemos mucho más a mano. Entonces la gente que esté empezando, que esté curioseando, lo tiene más a mano para ir a casa y practicar un monólogo delante del móvil. Quizás no publicarlo, pero sí verlo. O pasárselo a unos compañeros. Oye, ¿qué te parece este monólogo que he hecho? Y no me refiero a monólogo cómico, me refiero a monólogo en toda su estructura. Entonces, por ahí podemos ganar adeptos a la interpretación, pero yo creo que lo que es ir a ver teatro, yo siempre tengo la esperanza de que es algo que nunca se va a perder, pero... Bueno, aquí claro, nos pilla que los dos somos muy de teatro, y entonces eso... Pero sí, yo creo que va a haber una... Primero, estoy de acuerdo con lo que dices, el tema de las tecnologías... va a transformar sí o sí todo nuestro mundo. Quiero decir, además, démonos cuenta de que sin la cultura esta pandemia hubiera sido terrible, ¿no? Quiero decir, No lo estoy, obviamente no lo digo por lo que está pasando y frivolizando, sino por el hecho de que incluso para la gente más joven, situaciones muchas veces de soledad, pues esa ventanita, ¿no?, a la cultura que consumimos a través de la televisión, de las pantallas y demás, realmente ha sido beneficioso, ¿no?, en cierta manera. Pero sí, yo creo que va a haber un cambio porque, por ejemplo, a mí una de las experiencias que además me ha traído esta situación fue ver, por ejemplo, una obra de teatro desde Epidauro, ¿no? Entonces, bueno, pues sabéis, Epidauro es uno de los teatros griegos más importantes, ¿no?, que se mantienen de la Grecia clásica. Y que, por cierto, la entrada es a veces súper difícil, sobre todo porque son, bueno, suelen ser en verano cuando hay esas opciones. Entonces, poder verlo por streaming, eso es un lujazo, ¿no? O el hecho de poder ver las obras de la Metro, hasta me voy hablando ahora mismo de ópera, también poder verlo también por streaming y poder verlo por, ¿no?, de una manera grabada. Es decir, que yo sí que creo que va a haber una evolución en el sentido de que va a ser mucho más global, que ya no tengo que irme a Estados Unidos a ver un musical, ¿vale?, ir a Broadway a ver un musical, pero que va a haber como esa doble experiencia, ¿no?, la experiencia en vivo, pero la experiencia también en streaming. No sé qué opinas tú. Yo no sé si te ha pasado, hablando un poco del streaming, ¿te acuerdas de hace unos meses que salió Hamilton, el musical, en Disney Plus? No. Me pillo de cuatro pies. No pasa nada. Explica, hace, explica. Bueno, es un musical famoso, salió en la plataforma Disney Plus, que es como Netflix, una plataforma donde puedes ver pues eso, los vídeos, las series o las películas, en este caso, musical. Y yo me acuerdo que cuando salió, muchos amigos míos, ya no solamente relacionados con el mundo de la interpretación, sino de todo tipo, empezaron a comentar y a decir, oye, tienes que ver este musical, oye, qué guay este musical. Estas plataformas nos acercan, o sea, si pudiésemos ver el musical del Rey León desde casa, sería la bomba. Uh-huh. Pero claro, ahí estamos condenando a la gente que igual tiene pensado ver el musical del Rey León en Madrid, igual se lo piensa dos veces a la hora de ir porque ya lo ha visto, o quizás no, y quizás y sale y dice, oh, pues quiero verlo, pero ahora mismo en directo. Puede ser. O sea, no es lo mismo ver un partido, por poner un ejemplo muy, muy estándar, que tú y yo creo que no vamos a empatizar, pero no es lo mismo ver un partido desde casa que en el campo. Bueno, no, yo no soy futbolero, pero lo he vivido y incluso en algunos momentos me ha tocado trabajar en tema de futbolístico, por decirlo de alguna manera, y claro que no es la misma experiencia. Por eso digo que lo que tengo la percepción es que va a haber esa transformación donde va a quedar la experiencia en vivo, porque yo creo que es irrepetible y porque por mucho que queramos, creo que una pantalla no suple, ¿no?, esa parte emocional que tiene el teatro. No es lo mismo el cine, que al fin y al cabo en el cine ya tienes elementos, ¿no?, para cuidar ese tipo de emoción y crearlo tú con el lenguaje cinematográfico. Pero lo que es el lenguaje de vivirlo, el teatro, pues definitivamente va a quedar como una experiencia, ¿vale? Pero hay otra experiencia que es la del streaming, ¿no? Que además, claro, hay que buscar nuevos modelos de negocio, yo creo, porque el gran problema del tema del teatro, del tema de las artes escénicas, es como la parte empresarial, ¿vale? Y además es verdad que vive desde hace mucho tiempo con los fondos públicos, pero claro, está la situación también complicada en ese sentido, ¿no? Y encontrar financiación para los proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, adaptarse. Yo creo que al mundo del teatro le va a costar mucho adaptarse, ¿no?, a las nuevas tecnologías, y sin embargo las nuevas tecnologías están ahí diciendo o entras en el ano o va a ser un poco complicado, ¿no?, en ese sentido. Sí, yo creo que un poco el mismo ejemplo que se puede pensar con el teatro, puedes pensar en los kioscos estos verdes que teníamos antes, que íbamos a comprar los cromos, las pilas, mi padre iba a comprar el periódico, eso ya está desapareciendo o ha desaparecido. El kiosco per se ya no existe, porque las noticias digitales, el móvil, te lo está dando ya tan instantáneo que no te merece la pena comprar el periódico si lo tengo ya en el móvil, no tengo ni que bajar abajo, ¿no? Bueno, eso aquí se nota, ¿cómo se nota el tema? Mira que a mí me pillas ya digital, pero lo que dices para muchos de nuestros oyentes es como, ¿what? Tú no me quites el periódico de mano. No digo que se vaya a quitar, pero como que se va a ir perdiendo poco a poco. Sí, porque además, quiero decir, cuanto más jóvenes es como más extraño, ¿no? El encontrarte con gente leyendo el periódico y demás, porque bueno, además el periódico está muy muy orientado a tomarte el café o ir a la biblioteca o lo que sea, o llevártelo cuando estás haciendo trayectos. Y si esto continúa como sigue, el teletrabajo, que al final también va a romper ese, ¿sabes? Porque al fin y al cabo el periódico era la narración entre camino, ¿no? De un camino a otro. Entonces, sí, yo creo que estamos viviendo un momento así de mucha transformación. Entonces, ¿qué pasará, por ejemplo, con el periódico? ¿Qué pasará con los periódicos en un futuro? A día de hoy tenemos también este problema con los reporteros. Hoy en día tú puedes escribir una noticia, hacerte un blog, escribir una noticia y decir, no, es que yo soy reportero, ¿sabes? Entonces, igual que alguien puede grabarse un vídeo y decir, no, yo soy actor, ¿sabes? Se están pervirtiendo al tener todo ese acceso a poder publicar, a poder hacer nuestras cosas, sí que se pervierte un poco eso al principio, ¿no? Ahora mismo eso, pues, las carreras que están como más a mano. Yo, por ejemplo, jamás puedo encender un móvil y decir, soy ingeniero, ¿sabes? Pero sí puedo escribir una noticia, se me dará peor, evidentemente, que alguien que ha estudiado, pero estoy usurpando un poco esa profesión. Uh-huh. Y en el teatro pasa igual, ¿no? O sea, alguien te puede grabarse un vídeo y decir, mira, estoy interpretando, soy actor, y te está usurpando un poco esa profesión. Bueno, también es verdad que yo voy a ser un poco ángel del diablo, porque yo tengo una visión muy distinta de eso, y sobre todo porque como trabajo con el tema de digital, yo siempre digo que hay cabida para todo. Y digo eso porque está la persona que se arregla, ¿sabes? Y se pinta la habitación, se pinta su casa, y hay trabajos que sí o sí necesitas un pintor profesional, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay es ese tipo, ¿no? de opciones. Va a haber un tipo de trabajo de artes escénicas que siempre ha habido para gente amateur y que no va por el mundo diciendo soy un pedazo actor o actriz o lo que sea. No, pero sí que me gusta actuar o me gusta aprender este tipo de cosas o aplico las artes escénicas en otro espíritu. Yo creo que ese es el punto, ¿no? Que va a haber como una parte profesional y va a haber el mundo amateur, lo que va a ser es muy grande. Y entonces para eso es una de las cosas que yo creo que también el mundo escénico va a tener que abrir los ojos a ese campo amateur. Pero me parece positivo, porque todos sabemos, y además yo soy de la idea de que en ciertos ámbitos, y unos el académico, con perdón, hay también mucho clasismo, ¿sabes? Y que al final hay personas que tienen talento natural que nunca saldrían a la palestra, porque al fin y al cabo hay que pagar una matrícula, hay que pagarse unos estudios y no todo el mundo tiene esa capacidad, ¿no? Entonces, eso a mí también me gusta, ¿no? El decir, va a haber una cantera que antes no habría esa oportunidad. A ver, yo creo que, o sea, todo esto yo utilizaba para, sobre todo, enfatizar qué pasa ahora con el futuro. A día de hoy tenemos plataformas de periódicos online. ¿Para cuándo plataformas de teatro online? ¿No? O sea, ¿cómo se adaptará el teatro a estas tecnologías, a este futuro que cada vez viene con más velocidad y que todavía, o sea, yo creo que a veces como que nos intentamos agarrar a es que quiero ir al teatro, quiero actuar en un escenario. Pero quizás eso, tenemos que empezar a pensar el próximo paso, ¿dónde vamos? O sea, ¿cómo acabará esto? Y desde aquí podemos imaginar millones de opciones. Sí, además yo creo que es como todo, ¿no? En este momento sí que estamos un poco porque se nos está rompiendo el paradigma, ¿no? Y entonces al principio entra todo, cuando todo el tema de vanguardismos y demás, y lo hemos visto a lo largo de la historia de las artes, pues la gente entra como un poco en pánico, ¿no? Y sin embargo, para mí, por eso yo creo que el teatro va a ser para siempre, ¿no? Y lo que pasa es que no a lo mejor como lo tenemos imaginado en nuestro mundo, ¿no? Porque también hay un tema de decir teatro clásico, ¿no? El teatro, tenemos una figura como teatro, el purismo, y a lo mejor está, ¿sabes?, en lo que ya hacían los vanguardistas, que es romper, y por ejemplo, el espacio, ¿no? Que el espacio ya no sea el teatro como por encima del público, sino que aparezca, ¿no?, el teatro más disruptivo que nos podamos imaginar, como por ejemplo el que los actores estén en dos países diferentes. Imagínate, ¿no?, estar actuando y que realmente la obra se construya, ¿sabes? Yo creo que va a haber un mundo de cambios, pero por obligación, ¿no? Sí, sobre todo pues, quizás por comodidad. Antes era más complicado juntarse para actuar. Si puedes actuar desde tu casa o desde tu salón o desde tu región y no tienes que moverte a otra parte del mundo porque tu partener está en otro sitio y puedes los dos interpretar a la vez y que el público desde su casa te pueda ver, sería fantástico. Pero nos estamos yendo a la televisión, a una interpretación más de cámara. Entonces, ¿cómo, o sea, dónde enfocamos el teatro en este mundo? O sea, las actuaciones en vivo, ¿dónde van a ir a parar? Bueno, eso lo veremos. No tengo la solución, pero me parece que hay muchas preguntas, ¿no?, en ese tipo de cosas. Pero incluso si nos vamos a darle una vuelta de tuerca, porque bueno, estábamos hablando de artes escénicas y claro, siempre nos vamos siempre. Al teatro clásico. Yo siempre digo, bueno, ahí está Lope de Vega y demás. Pero bueno, hay otras artes escénicas o de drama, aunque alguno, ¿sabes?, incluso aunque mi background es de filólogo, generalmente soy un filólogo muy muy muy disruptivo, y entonces para mí un arte escénico que existe es el rol. ¿Lo es? Y el rol en vivo. Ya sé, si volviera a la Universidad de Oviedo me lincharían. Pero es lo bueno de no estar dentro de la zona académica, ¿no? Y es el hecho, ¿cómo va a cambiar o va a evolucionar, por ejemplo, el rol en vivo, ¿no? Que en los últimos años es una actividad que en principio era para una minoría de minorías y no sé si la gente lo sabe, pero ahora mismo está moviendo muchísima gente. Ayer, ¿dónde es donde hay en Alemania que hay un evento? El Drachenfest. Bueno, puedes tú mejor que nadie puedes hablar de lo que se monta allí, ¿no? A ver, lo que se monta allí es un rol en vivo que quizás habrá que también poner aquí un disclaimer de qué es un rol en vivo. Un rol en vivo, digamos que si el rol clásico es viene un colega tuyo a tu casa con una ficha de personaje, mira, vamos a jugar a dragones y mazmorras, ¿no? Pues te doy la ficha del bárbaro y mi ficha tiene más 5 de fuerza, bla, bla, bla, ¿no? Y entonces estáis todos en una mesa. Dicho así, a lo mejor voy es que ya la parte técnica ya se le eso. Al final al cabo, el rol, incluso lo que él habla de ficha técnica y demás, no deja de ser un papel, una hoja. Reglas. Exactamente, donde tú dibujas qué papel vas a interpretar. Porque al fin y al cabo, claro, tú no sé hasta qué punto eras muy jovencito, pero en mi época cuando decías rol era Satanás, lo menos, ¿no? Porque en un momento dado se demonizaba, y incluso se demonizaba dentro de las noticias y demás, cuando siempre ha sido algo totalmente claro, que era el tema de la dramatización de ciertas narraciones. Esa dramatización, en vez de hacerla en un escenario, lo que tú tenías es incluso un tablero o un papel y los lápices, y hacías, ¿no?, un poco, seguías la historia que te narra un máster, una persona que dirige. Pues el rol en vivo es lo mismo, solamente que te vistes como tu personaje y te vas al campo y eres el guerrero no sé qué y te juntas con otra gente que también es el guerrero no sé cuántos y os empezáis a interpretar, básicamente. Y en Alemania hay un evento que es el Drachenfest, que dura una semana, en el que se montan tiendas, pero kilómetros y kilómetros de tiendas, se juntan muchísima gente, no me sé los números ahora, pero muchísima, y están todos interpretando ahí a la vez. Pero eso, ahora con la pandemia y en un futuro, también puede caer en desuso porque nos cuesta cada vez más movernos. Entonces, los eventos de rol en vivo, y aquí me van a linchar a mí. ¿Ves? Lo bueno es que estamos tú y yo aquí, mano a mano, es que estamos protegidos. He visto una antorcha por la espalda, ya tengo miedo. Pero creo que el rol en vivo, no hoy ni mañana ni el año que viene, pero creo que de aquí a tiempo se va a ir a los eventos virtuales. Con la realidad virtual, que a día de hoy estamos empezando poco a poco a tenerla en nuestras casas, pero muy poco a poco, ¿eh? Dentro de unos años todos tendremos acceso a un set de realidad virtual como Ready Player One, por así decirlo, ¿no? Unas gafas o lo que sea, que te podrán llevar a ese mundo de fantasía. Y tú tendrás unos mandos, unas muñecas, que si mueves las muñecas también lo moverá tu personaje, y podrás estar en ese mundo de fantasía con tu espada, hablando con otra gente y haciendo ese rol en vivo, pero desde tu casa. Que es un poco lo que, al final, hacia dónde vamos, ¿no? Hacerlo todo desde tu casa. Antes tenías que ir al cine a ver películas, ahora en tu casa. Antes un musical, ahora en tu casa. Todo en casa, ¿no? Entonces creo que todo va enfocado hasta a eso, a ese... A mí con tanto aparte de en tu casa, a mí lo que me preocupa es que los seres humanos necesitamos contacto físico. No me meto en temas amorosos y demás, que todo el mundo me entienda, sino que está demostrado y hay estudios, y hubo desgraciadamente estudios muy bárbaros, ¿no?, que demostraban, ¿no?, que los bebés cuando no tenían contacto físico y incluso cuando no se les habla, etcétera, etcétera, de tú a tú, pues se mueren, ¿no? Entonces, me parece bien, pero me preocupa, ¿no?, me preocupa la juventud que no va a saber eso, que es que en un concierto te empujen. Totalmente. Sí, sí, y eso creo que se va a perder. O sea, quizás no se pierda mañana, pero creo que en un futuro estamos yendo hacia eso, a que no se pierda, o sea, que se pierda estar todos juntos en un concierto y golpeándote con los demás, mirando a ver si puedes estirar el cuello para ver un poco mejor. Yo creo que se va a perder, y ya te digo, es una idea mía que tengo, de que el futuro nos vamos hacia eso, y es un poco triste, porque claro, joder, yo cuando estoy en un concierto me lo paso teta, ¿no? Entonces me gustaría que todo el mundo pudiese vivir esa experiencia. Pero yo creo que eso, que vamos hacia el estar cada uno, o sea, poder hacerlo todo desde casa. Uh-huh. Y no te preocupes, Pat, porque se inventarán formas de que alguien le hable a un niño y no se muera a través de la realidad virtual, créeme. Pero da igual, que necesitamos contacto físico, que no es una cuestión. Yo en ese sentido, además, lo vemos en las distintas culturas, ¿no? Como por ejemplo la cultura japonesa o incluso en la anglosajona, que muchísimos problemas de salud viene por el hecho de esa falta de corporabilidad. No me sale el palabra. No, de tocarse. De tocarse, de tener una conversación, de darse una palmadita en un momento dado, de ese tipo de cuestiones que al final pues es importante. Y date cuenta de que muchísima gente, quiere decir, el tema del rol, por ejemplo, no deja de ser una manera de comunicarse, que yo creo que el salto que sale de estar en tu mesa, ¿no?, jugando, la diferencia con el rol en vivo, que no es más que un teatro, pero sin la parte de bambalinas y demás, es por el hecho de poder, ¿sabes?, encarnar las cosas. Y por eso te digo que habrá seguro que hay unos rebeldes sin causa que se en el futuro se mantendrán todavía ahí diciendo no, no, hay que reunirse, será súper revolucionario y anarquista, eso sí. Los llamamos disruptores e iremos a por ellos. Sí, puede ser ese tipo de cuestiones. Yo la primera vez que, quiero decir, por ejemplo, y fuera incluso de este contexto, una de las cosas que, por lo que te digo de culturas, que además al final creo que están muy estresadas, para mí una de las cosas más impactantes fue ir a un concierto pop en Estados Unidos y que se llenara un pabellón de deportes donde se hacía el concierto y demás, y la gente estaba sentada en sillas, quiero decir, en todos los sitios, no en las gradas, que ahí estamos, vamos los que estamos mayucos porque ya no tenemos cuerpo para estar en el eso, no, absolutamente todos, que no ni la gente bailara ni gritara ni no, y como mucho te aplaudía así desde sentados, y era como pero ¿qué le pasa a esta juventud? Bueno, pues esa juventud está muy muy educada, ¿no? En el espacio, ¿no? En el no tocarse, en el no eso. Y me parece muy necesario, personalmente, ¿eh? Yo creo que la salud mental va por el lado de toquetearse un poco. Yo, Pat, a veces cuando hablas de mayoruco y haces esos términos, yo me imagino, o sea, me gustaría coger a alguien que está escuchando en casa y decirle, dibújame a Pat. Seguro que te dibuja con cachava, con el pelo blanco. Y eres un chaval, es que eres un chaval. No, yo que me engaño. Me conservo muy bien como el vino. Pero nada de nada. Yo soy un espíritu viejo, pero yo era espíritu viejo ya con 10 años, así que ya te digo. Bueno, yo creo que para celebrar un poco el tema del teatro clásico, ¿vale? Podemos leer, ¿no? Podemos leer. He pensado que la historia de Buero Vallejo, que es un clasicazo, la historia de la escualera. ¿Has visto la obra de teatro? No he visto esta obra de teatro. ¡Ay! ¡Qué gente! No te preocupes, que seguro que está online y la puedo ver desde casa. Dios mío, me acaba de pegar una puñalada. Para que veáis qué tema de generación. Bueno, pues los que ya tenemos 40 y algo más, pues esta obra de teatro nos la hacían leer en el instituto, y la verdad es que me acordé de ella porque me parece que estamos en esa rabiosa actualidad, a pesar de que ha pasado ya muchísimo tiempo de esta obra, pero seguimos dándole vuelta a las mismas cosas, ¿no? Y entonces por eso el rescatarla. Y entonces lo que vamos a ofrecer es una pequeña teatralización para ver si esa memoria de cuando la gente tuvo que leer esta obra en el instituto se acuerda, ¿no? Entonces, vamos a ello. Venga, vamos a ello. Empiezo yo. Hola, ¿qué haces ahí? Hola, Urbano. Nada. Tienes cara de enfado. No es nada. Baja al casinillo. Te invito a un cigarro. ¡Baja, hombre! Algo te pasa. ¿No se puede saber? Nada, lo de siempre. Que estoy harto de todo esto. Si eso ya es muy viejo. Creí que te ocurría algo. Puedes reírte, pero te aseguro que no sé cómo lo aguanto. En fin, ¿para qué hablar? ¿Qué hay por tu fábrica? Muchas cosas. Desde la última huelga de metalúrgicos, la gente se sindica a toda prisa. A ver cuándo nos imitáis los dependientes. No me interesan esas cosas. ¿Por qué eres tonto? No sé de qué te sirve tanta lectura. ¿Me quieres decir lo que sacáis en limpio de esos líos? Fernando, eres un desgraciado. Y lo peor es que no lo sabes. Los pobres diablos como nosotros nunca lograremos mejorar de vida sin la ayuda mutua. Eso es el sindicato. ¡Solidaridad! Esa es nuestra palabra. Y sería la tuya si te dieses cuenta de que no eres más que un triste hortera. Pero como te crees un marqués... No me creo nada. Solo quiero subir, ¿comprendes? Subir y dejar toda esa sordidez en la que vivimos. Y los demás que les parta un rayo, ¿verdad? ¿Qué tengo que ver yo con los demás?

rabiosa actualidad, ¿no? El que la persona que va sola ambicionando y la gente que piensa en colectivo, y los dos son caminos muy muy loables, ¿no? Y que se pueden conseguir cosas muy muy muy interesantes. Entonces, ¿el teatro es social o individual? El teatro, creo, estoy bastante convencido de que es social. Individual sería complicado, ya que para que haya teatro al menos necesitas dos personas. Uno que actúe y otro que mire. Bueno, pero el enfoque, quiero sí, decir... Sí, no, el enfoque... A ver, existen, por supuesto existen los dos, pero creo que el teatro social surge esta sinergia que uno más uno no hacen dos, hacen 200.000 en el teatro, porque puedes te puedes aupar e inflar. Esa es la razón por la que yo creo, sinceramente, que el teatro no va a morir nunca. Morir no es la palabra. Evolucionar hacia peor puede ser. Bueno, pero luego, tú sabes, luego volveremos a vivir como ocurrió, ¿no? Con la Edad Media, vivimos el Renacimiento. Ya volveremos otra vez y de repente Eurípides va a volver a aclamar como el mejor dramaturgo de la historia. Y se juntarán unos chavales en el 2135 y dirán, oye, ¿y si montamos en el desván de mi cibercasa un esto que, ¿cómo era? ¿Teatro lo llamaban? Totalmente, totalmente. Se nos olvida, ¿no? Que siempre hemos... yo creo que además en los últimos tiempos se trabaja mucho porque es lo más visual, porque es la parte más relacionada con la industria, ¿no? Que es el tema del entretenimiento relacionado al teatro como el entretenimiento. Pero se nos olvida que el teatro, más allá de las entradas que se venden, está ese teatro social, ese teatro que te permite, por ejemplo, ahora se trabaja mucho el teatro para el tema de psicología, el tema de filosofía. Quiero decir que tiene mucho más que ofrecer el teatro que esas entradas, ¿no? Que... Tiene muchos más usos que un simple escenario donde representar cosas, yo que estoy de acuerdo. Yo creo que aquí vas a coincidir conmigo, Pat, soy fiel defensor de que teatro debería ser una asignatura de primaria, y no porque queramos meter la idea, la semilla del teatro en la mente de los niños, no, simplemente es porque creo que el teatro al final es conectar y comprender tus emociones en parte, yo creo que hay mucho de eso, y tanto, al igual que psicología o... ¿sabes? Filosofía, creo que también es un pensamiento crítico, es una cosa que te dan estos estudios. A lo mejor es por eso por lo que no quieren. Ya, a ver. Estoy viendo otra antorcha, Pat, esta vez viene a por ti. Sí, de repente se corta la comunicación, es que ha ocurrido algo. La revolución está en las calles. No, a ver, o sea, yo es verdad que sí que es la filosofía... Yo creo que... A mí, por ejemplo, en el colegio me la explicaron mal. Estoy totalmente convencido de ello, porque acabé hasta las orejas de ella. Y cuando te haces mayor, dices, joder, si esto tenía... ¿Sabes? Esa historia interesante de estudiar. ¿Por qué no me interesaba de pequeño? Quizás que de pequeño te atrae al país, lo único que quieres es salir de ese aula para ser libre. Pero eso... Es que nos vamos de... O sea, enseguida cogemos otro camino. Estamos hablando del teatro en las aulas. Sí, yo creo que es necesario porque además yo, por ejemplo, en mi trabajo lo veo habitualmente. Quiero decir, y el trabajo en tema de empresa es algo que siempre al fin y al cabo recomendando, ¿no? a mis colegas, y es necesitas clases de teatro, y dice, pero yo no quiero ser actor, sino no, pero tú si eres profesor, en un momento dado tienes que controlar la escena. Tienes que controlar el espacio en el que estás, tienes que tener una presentación, tienes que manejar una comunicación no verbal. Todo eso te lo da el teatro, ¿no? Y te da una seguridad a la hora de marcarte, ¿no? En ese espacio comunicativo. Pues, por ejemplo, a todos los profesores es muy recomendable este tema de artes escénicas. ¿Cómo es posible que tengas que presentar un proyecto de empresa, ¿no? Y yo he visto a gente brillante, pero brillante, que cuando tiene que presentarlo y sabes perfectamente que su trabajo es impresionante y están temblando como una hoja, ¿no? Eso no significa que los demás no estemos temblando como una hoja, pero ya tenemos una serie de fórmulas mecánicas para... Claro, para quiero decir que los actores pasan mucho miedo. Mucho, mucho. Eso, sin, o sea, sin querer hacer de, pero se decía o se comparaba en franceses a avoir le trac. Y se decía que eso es lo mismo que tienen, que sienten los militares cuando van a la guerra, ¿sabes? Cuando estás, cuando te lanzan en el campo de batalla. Y eso nunca tienes que perderlo. O sea, un actor, por mucho que sea un actor de la hostia, tiene que tener ese miedo al subirse al escenario, porque eso es un motor que te impulsa. Perder eso, dicen, yo nunca lo he perdido, así que... Pero dicen que es perder una parte importante de tu actuación. Totalmente. Entonces... pero por lo menos eso, que en otros ámbitos yo creo que es muy necesario tener ese conocimiento, además por lo que tú dices, ¿no? Incluso lo había comentado yo, el tema de las terapias con usando el tema de dramatización. Pero no solamente eso te permite también conocer la sociedad, empatizar con otro personaje. Me parece muy importante, ¿no? Este tipo de pensamiento crítico que te permite el teatro. Y que de nuevo, ¿no? Incluso esa parte de improvisación, cuando haces teatro y empiezas a hacer también temas de improvisación, te das cuenta de todas las capacidades que tienes y que generalmente crees que no las tienes. Sí, y yo te digo, y creo que es una cosa que se tendría que potenciar mucho desde pequeño. Porque además, eso, el conocer tus sentimientos, el potenciar esas partes. Y es que vivimos en una sociedad que es curioso, porque la sociedad nos cierra las emociones. Cuando eres pequeño y te pones y algo te hace daño en la calle y te pones a llorar, ¿qué es lo primero que te dice una madre o un padre cuando te pones a llorar en la calle? Bueno, ahora no, porque las leyes van cambiando y la evolución, pero antes, en mi época, te caes, espera, que te doy yo. Bueno, vale. ¿Ves? Es que volvemos a hablar de temas de generacionales. Esto ahora pues estaría... Pero no iba por ahí, Pat. Estaría... Por eso te digo que estamos hablando de... Vale, pero bueno, sí, exactamente. Te caes y te pones a llorar. ¿Qué es lo que hacían los padres en tu época? Pues eso, de la que vas, encima te doy una ñalgada. Claro, entonces, o sea, te están reforzando, o sea, te hacían un castigo, ¿no? Un refuerzo negativo por mostrar tus emociones en público. Totalmente. No llores, ¡pum! Sí, sí. O si te ríes, si te ríes en público, a veces también te dicen, ¡no te rías! Y eso ya sin hablar con el tema de cortar las emociones por tema de género. Por supuesto. Que es en plan de... No me seas... Voy a dejarlo ahí. Que me enfado. Ya te he visto, por eso no he seguido. He dicho, voy a dejar o que él se avive o que él se apague. Pero es verdad, o sea, eso. Yo creo que tenemos que... O sea, a mí el teatro me ha enseñado a comprenderme, a analizar mis emociones. Y creo que es, o sea, tan importante como las matemáticas. Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Y no te voy a decir, es que las matemáticas no se usan en un... A ver, sí, pero también las emociones. Y además que da un elemento también fundamental, ¿no? Que es el tema de, date cuenta que la única actividad física que se hace es educación física... Y donde se potencia velocidad, fuerza, etcétera, pero tenemos mucho más movimiento a la hora de hacer las cosas, ¿no? Y que de nuevo, no sé, tienes lo que tienes ahí a la gente sentada horas y horas y otras. Sinceramente, a mí me vuelves a llevar al colegio y sufriría solamente por todas las horas que estás sentado. Es que es demasiado. Me parece una tortura china. Totalmente. Yo, Pat, estaba mirando el móvil para ver cuánto nos quedaba de programa, porque te quería hacer una pregunta. Es, en este texto que me has pasado hoy, que no hemos ensayado ni nada, esto me ha pasado Pat hoy en plan, toma. Y yo le he dicho, ¿qué hago? ¿Cuál de los dos? Nada, pues, al azar. ¿Cómo te lo has preparado? O sea, ¿cómo lo has enfocado? ¿O cómo lo enfocarías? La verdad es que, como el texto ya lo conocía, ¿no? Uh-huh. Pues entonces yo tengo la tendencia a imaginarme al personaje. Tengo la suerte de que yo conozco a un Fernando y conozco a un Urbano. Entonces eso me ayuda generalmente. Generalmente es eso. Yo me imagino o busco una referencia real e intento imaginarme cómo actuaría en esa situación o cómo se movería o cómo... Por ejemplo, uno de los personajes que me salió como muy realista es una antítesis totalmente de mí y... Tuvimos, la verdad que hicimos una obra de teatro que dijeron, tú haces este papel. Y era totalmente lo contrario. Y la gente dijo, jolín, qué bien te sale. Y eso, porque tenía en mi mente, tenía a esa persona que además conocía. Y digo, mira, solamente tengo que actuar como lo haría. Persona. ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo te lo plantearías? A ver, no, yo como lo he enfocado, en cuanto lo he leído y visto, los roles eran claros. Estaba Urbano, que era mucho más laxo, mucho más fluir, ¿no? Y pues si tuviese que tener un verbo, y Fernando, que era más tierra, más estoico, más este es mi camino, me da igual lo que haya enfrente, yo tiraré montañas con tal de seguir hacia adelante, ¿sabes? Entonces, yo quizás por deje profesional lo he enfocado más hacia los elementos. O sea, he dicho, mira, si Fernando para mí es piedra, es tierra, es montaña, y Urbano es agua, ¿sabes? Y cómo el agua de Urbano intenta como mojar esa tierra y hacerla blanda y decir, venga, no seas así, ¿sabes? Ablandecer esa figura estoica de Fernando, de decir, yo solo podré con todo. Y como, a ver, no te das cuenta de que no, de que así no es. Y entonces, eso, yo cuando lo he visto he dicho, va, esto es así. Pero luego he pensado, ¿y Pat? ¿Cómo lo ha hecho Pat? Entonces me he guardado en esa pequeña pregunta. Tú date cuenta que además, por lo que hablábamos, ¿no? Yo creo que también vosotros, digo, a nivel de generación, no habéis vivido esa época sindical. Yo tampoco, quiero decir, a mí también me pilló, cuando el gran momento sindical asturiano, a mí me tocó de guaje, ¿no? Y entonces, porque además a nivel histórico, con la cuestión de Franco, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo tengo referencias de lo que dice, yo todavía tengo unas referencias muy vividas y muy muy apasionadas, porque fue un momento además histórico muy apasionado el tema en relación al tema del sindicato. Creo que a vosotros os toca como ese tema como más light, ¿no? Sí, a ver, yo no lo he vivido tanto. Y evidentemente cuando habla de sindicalizarse, a ver, entiendo la palabra, entiendo el momento histórico, pero no lo he vivido. Pero lo que hago es lo intento extrapolar o llevar a algo que, o sea, ¿qué sería el sindicato a día de hoy? O sea, para que yo empatice con él, ¿sabes? Yo creo que además eso es una de las cosas que sería interesante que apuntara la audiencia, que veamos que esta diferencia generacional tiene el hecho de que cómo está la institución del sindicato cuando tú me dices que tienes que imaginarte o buscar una algo representativo. Me parece brutal de interesante. Sí. de cómo se están viviendo las cosas, ¿no? En el contexto en el que vivimos. Sí, sí. A ver, y gracias a los sindicatos tenemos muchas cosas, soy consciente, pero yo a día de hoy en mi trabajo no lo veo. No tengo un sindicato, por así decirlo. O sea, la figura del sindicalista no la tengo en el día a día de mi trabajo. Entonces, eso me parece, o sea, apuntadlo, sindicalistas, que hay que ¡antorchas! Hay que buscar la manera, Sí, por eso te digo que al final y de nuevo son temas de figura, pero bueno, los papeles al final yo creo que siempre dejas un poco de ti. Sí, por supuesto. Yo creo, a ver, porque es muy difícil separarte completamente de ti mismo. O sea, al final es un yo en circunstancias dadas llevado a la enésima, ¿sabes? ¿Cómo sería yo si tuviese este pasado, si tuviese esta frase que decir? Y al final todo lo empapamos un poco de nosotros. Por mucho que nos vayamos a un rol en plan, pues este es un asesino y yo jamás podré matar a nadie, ¿no? Pero ¿cómo serías tú si perdieras toda esa humanidad? ¿Sabes? O sea, ¿cómo serías tú si pudieses encarnar ese papel? Pues igual metes un tic tuyo, igual hay una frase que le dices de una forma, pero yo creo que al final siempre hay, porque al final el lienzo somos nosotros. Ya. La pintura es el personaje, pero el lienzo somos nosotros, y al final el lienzo, cada uno tiene un color de blanco diferente. Totalmente. ¿Ha habido alguna frase de Urano que te haya hecho tilín? ¿Me ha hecho tilín? Sí, porque yo creo que hay veces que dices, esta frase sí que sería como parte mía. A ver, hay un... hay un toque como de ligereza en Urbano. Yo creo que es más el personaje, ¿no? La sensación de esa de, a ver, vamos a volver a hablar de cómo éramos, voy a intentar convencerte, ¿no? Ahí es como un personaje, para mí, según lo que he visto, es como mucho más pachorro, ¿no? Sí. Mucho más tranquilo. Y eso es una cosa que a mí siempre me han detallado, ¿no? Que yo soy una persona muy tranquila. Entonces yo creo que de ahí... Y luego esa parte en la que cambia de tema y empieza a cotillear con él, en plan, ¿cuál te gusta? ¿Qué mujer te gusta? ¿Cuál de ellas? Eso yo creo que es... O sea, eso sí que me puedo yo empatizar en el cotilleo. Yo soy muy, muy, muy cotilla. Sí, sí, sí, sí, sí. Y a mí si me dan cuerda, bueno, yo ahí puedo estar cotilleando tardes y tardes. A mí me ha marcado mucho... hay una frase que me ha gustado mucho, ¿no? Y es... subiendo y bajando la escalera, una escalera que no conduce a ningún sitio. Haciendo trampas en el contador, aborreciendo el trabajo, perdiendo el día tras día, ¿no? El tema de la vocación... Eso es muy potente. Frente a la rutina... quiero decir, por eso digo que Buero, al fin y al cabo, está escribiendo cosas que... seguimos dándole vueltas y vueltas, ¿no? Que nos dedicamos a nuestra vocación, a nuestra pasión, como puede ser el teatro... la parte actoral, o seguimos, ¿no?, ahí con nuestra rutina. Bueno, a ver, qué difícil, ¿eh? Es que el problema es que estamos en una sociedad que nos exige ciertas metas, ¿no? Nos exige tener dinero para pagar una casa, un alquiler, pagar la comida. O sea, si yo el día de mañana dejo de trabajar y tengo 0 euros, voy a morir porque no tengo comida, o sea, no tengo para comer, no tengo para vivir, no tengo ropa para calentarme en invierno. Entonces creo que es una lucha un poco, podría estar aquí otra hora más hablando de esto, Pat, pero al final la gente, hay dos formas de ver, puedes buscar que el trabajo, dicen, si trabajas en lo que te gusta no trabajarás ni un día en tu vida. Me parece un poco arriesgado, porque quizás el trabajo... Hombre, no todos los días gustan. O sea, un trabajo puede gustarte más o menos, pero... Además, ahí hay una trampa. Una de las razones por las que se rebate, ¿no?, el dinero que debe cobrar una persona por cuando hace algo que le gusta, es que si te gusta no es trabajo. A mí esto sí que me toca a mí la patada, porque lo vivo cada poco, y para mucho debate el asunto. Eso, cualquier tema artístico, ya sean músicos, diseñadores, terrible, me parece. Sí, en plan, pero esto se cobra, pero si esto te gusta, si es tu pasión. ¿Sabes? A ningún obrero le va a decir, vas a poner este ladrillo. Oye, pero si es tu pasión poner el ladrillo, hombre, no te voy a pagar. Es de locos. Pero en el tema de bueno, artístico, o sea, no voy a decir interpretación porque es quedarse corto, es un todo el tema artístico, es una lucha que será continua de todos, siempre. Pero incluso a nivel comercial, a un diseñador gráfico, a un diseñador web, le pasa lo mismo. Pero es que para mí eso es artista. O sea, para sí, mí... tienen una parte de creatividad y claro, artista. Pero si te gusta, a ver, si esto es poner dos, un fondo blanco, no sé qué, esto no cuesta nada, hombre. A ver, hazlo tú. Y come de ello. Claro. Come de ello. Sí, la verdad es que es un tema así como muy complicado, ¿no? Y supongo que en algún momento dado también volveremos a tratar este tema. Bueno, ya nos queda como un minutín para terminar, porque ya sabes que, como todo, yo quiero aprovechar uno para lo siguiente. Mandar un abrazo muy fuerte a todo el mundo. Y digo a todo el mundo porque la temporada en la que estamos viviendo es muy difícil, y si es verdad que nosotros cada vez que venimos a este programa intentamos ser lo más distendidos, y hubo un debate, ¿no?, que al final, bueno, pues se queda en eso, en un debate de bar, porque siempre venimos con la idea de tomarnos como un cafetín, ¿no?, juntos. Sí, un café entre amigos. Pero somos muy conscientes de lo que está pasando, de la gente que está sufriendo. Vienen unas navidades muy duras, con muchas pérdidas, con una sensación muy, muy, muy dura. Y entonces la idea es mandar un abrazo muy grande Yo soy de los que, fíjate, mira con lo cactus que soy y lo que me gustaría, ¿no? Nunca pensé que echaría tanto de menos el contacto físico y el abrazar, ¿no?, a la gente. Entonces quería hacer ese minuto, ¿no?, de recuerdo. De mandar abrazos. Y que no se pierda, porque estamos perdiendo un poco el tocarnos con todo este tema y no tiene que perderse, Pat. Bueno, ahora mismo no, ¿vale? Quiero decir las medidas. Pero no tiene que perderse, no, Pat. Digo en el futuro, ¿vale? Cuando ya estemos todos con una situación... No nos acostumbremos a no darnos abrazos. Leche. Cuando tengamos la vacuna y que tengamos demás, que hay que proteger, ¿no?, a las personas que queremos y a todo el mundo. También aprovechar, ¿no?, para despedirnos porque, bueno, se termina por fin el último... El último programa del año. El último programa del 2020. Madre mía, vaya 2020. Ya a ver si los retiramos de la situación. Este año no computa, ¿no? Esto es, yo voy a, no he cumplido años este. Me lo voy a quitar del medio. También aprovechar de nuevo para, jolín, pues a nuestras compañeras que no han estado en esta ocasión. Pero mandarles eso, un fuerte abrazo, un fuerte beso. Tengo, vamos, uno de mis deseos para el 2021, no sé cuál será el tuyo, pero el mío es que estemos todos en aquí. La pecera se está muy sola sin vosotras. Exactamente, entonces, bueno, pues desearos todo lo mejor, feliz Navidad dentro de la situación y quereros mucho. Ese es mi deseo de fin de año. Y abrazaos en la medida de lo posible. Leches.